banda sonora. Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana en A Vivir, que son dos días, con un hombre que compite contra sí mismo, que se ha dado cuenta que la consistencia es una de esas virtudes que muy pocos tienen, pero que cuando la consiguen, por ahí es el camino del éxito. Hizo parte del ejército en Israel, estudió en Inglaterra y al lado de sus hermanos, gracias a esa vena familiar tan bonita y tan característica, pues se convirtió en uno de los cocineros más reconocidos y queridos de nuestro país. Antes de que llegara a la televisión, ya los Rauch eran una marca registrada de buena comida, de buena atención y de lugares increíbles. Pues esta mañana, con nosotros, un hombre que tiene 5% de inspiración y 95% de transpiración. Jorge Rauch, bienvenido. Muchísimas gracias, qué gusto. Qué bueno tenerlo por acá, hombre. Feliz de estar acá y el plan está buenísimo. ¿Más difícil cocinar o más difícil escoger 20 canciones? No, ninguna de las dos. Pues esto es parte de todas las personas, todos siempre compartimos con la cocina, con los amigos, con la comida y también con la música. La música es parte de lo que somos y en la forma en que nos relacionamos con la gente también. Seguramente a muchos de nuestros oyentes la voz todavía no los ubica, pues Jorge es uno de los jurados de MasterChef en sus dos o tres ediciones que hemos tenido aquí en Colombia, ¿cierto, Jorge? Vamos por dos y esperamos que la tercera salga pronto también. Bueno, ¿cómo suena la vida de Jorge Rauch? Vamos a averiguarlo ya mismo. Mi banda sonora con Jorge Rauch arranca así. Así se llama, es Piano Man, Billy Joel, en mi banda sonora esta mañana con Jorge Rauch. ¿Y a dónde se va con esta canción, Jorge? Yo creo que la mayoría de las canciones que lo recuerdan a uno es de su época de adolescencia y los principios de los 20 años, la universidad, todo esto. Ajá. Primero que todo, en el colegio donde yo estudié sí aprendíamos inglés, pero no era muy bueno. Y yo terminé aprendiendo inglés, y esto es verdad, leyéndome las letras de las canciones. A punta de canciones en la página del rock del tiempo. En esa época habían CDs ya, recién, y todos tenían la letra por detrás y yo me leía la letra y buscaba las palabras y me las aprendía las canciones. Ajá. Y ese era el plan, así aprendí yo inglés. ¿Con quién compartía usted en ese colegio? Con mis amigos, muchos amigos, todavía muchos muy amigos, algunos ya no viven acá, pero teníamos un excelente grupo de amigos, pasábamos delicioso, muy rumberos. Eso le quería preguntar, ¿eran más bien rumberos, eran muy más bien rumberos, juiciosos? ¿O cómo se pasaba un día de Jorge Rauch a los 14 o 15 años con sus amigos? Bueno, a los 15 años digamos que todavía no rumbeábamos. Ajá. Yo sí me acuerdo que, o sea, eran otras épocas. Yo a los 17 años estaba en quinto bachillerato, años 86, y yo me iba a Keops. Ah, en quinto Keops. Bachillerato. Qué maravilla. ¿Te acuerdas de Keops? Claro que me acuerdo de Keops. Nano y Willy, que eran los dueños de la rumba en Bogotá. Y estaba todo el mundo, era una gran época. No sé mis papás cómo me dejaban ir a mí a Keops en quinto bachillerato el jueves o el viernes, y yo iba al colegio al otro día. Pero usted no tenía que volar, si usted iba, usted le decía a su papá, yo voy. Sí, íbamos, los 80 eran un poco distintos. Por algo terminé siendo chef, no mentiras, no. La verdad que finalmente sí éramos sanos, éramos tomatrago, pero no terribles, nunca drogas ni nada, éramos un grupo de gente sana. Yo creo que mis papás sabían eso. Algún susto se pegaron alguna vez porque llegué tarde o no avisé, pero más allá que eso, nunca peleábamos, había grupos de gente que siempre eran los más bronqueros. Sí. Y, pero nosotros siempre tranquilos, más bien íbamos era a levantar peladitas y a pasarla rico. ¿Y en ese ítem le iba bien o no? Sí, muy, muy, por suerte. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Paul Simon y Art Garfunkel conformaron una de las agrupaciones más importantes de la música popular, no solo en los Estados Unidos, también en el mundo. The Sounds of Silence se llama esta canción y me llama poderosamente la atención que usted, siendo un tipo tan acelerado y que vive a toda hora, tan rápido, sus dos primeras canciones han sido baladas, relajadas, tranquilas. Claro, pues, o sea, mientras yo trabajo, mientras que estoy en mi día, yo soy un tipo muy acelerado, yo hago mil cosas, siempre ando por ahí. Pero hay un momento donde uno tiene que bajarle. Bajarle las revoluciones. Bajarle las revoluciones, y esto es un poco de intimidad con... O sea, es que la música, como la comida, yo creo que son dos cosas que afectan los sentidos y el estado de ánimo de las personas. Ajá. Inmediatamente uno se sienta, si es sentarse o se pone a bailar con una canción, esto le cambia a uno el estado de ánimo, y esto eso es lo que se busca con la música, ¿no? Ajá. Es tocar a la gente, y esta es posiblemente una de las mejores canciones de la historia, y no más escuchándola ahora se me ponen los pelos de punta. Sí, eso nota. Es que no tengo, pero... pero en los brazos sí, en los brazos sí. Todos conocemos de la relación tan cercana que usted tiene con su hermano el pastelero, que es Mark, pero usted tiene otros hermanos, y Ilan es otro de ellos. ¿Cómo era esa relación cuando ustedes estaban en el colegio, estudiaron juntos, o cómo se vivía la vida? Nosotros estudiamos todos en el colegio hebreo. Ajá. Marky es 2 años menor que yo y Lan es 6 años menor que yo, pero yo creo que si usted le pregunta a alguno de mis hermanos la lista, ellos se van a identificar perfectamente con esto. Claramente, cuando uno es el mayor, uno es el que manda en la música en la casa, entonces sí. Esto es lo que se escuchaba, y siempre hemos sido muy unidos, lo seguimos siendo, y siendo uno el más grande, pues los amigos míos llegaban a la casa, pero los chinos siempre estaban ahí, siempre estaban alrededor, siempre, y siempre eran bienvenidos en el cuento. Sí. La familia es una cosa muy importante para nosotros, trabajamos juntos, sí, uh-huh. Efectivamente Mark es el pastelero y los dos somos la imagen, pero Ilan maneja toda la parte del negocio, toda la parte financiera. Uh-huh. Tenemos un negocio de familia, lo cual no es muy fácil, no solamente trabajamos los tres, trabaja mi papá, él es como el jefe financiero del negocio, trabaja mi esposa, es la arquitecta. Sí, claro, la que diseña los restaurantes. Exacto, mi cuñada es la que maneja la parte del catering, la parte institucional. Entonces hemos logrado hacer una estructura de negocio de familia, uh-huh. Lo que es muy lindo porque uno logra compartir con su familia todos los días, sobre todo ver a mi papá, o sea, esa es la forma de verlo todos los días y de aprovecharlo, eso es una cosa que me pone muy feliz y es un goce. Claramente cuando uno trabaja con la familia hay que tener reglas muy claras. Sí, claro. Porque si no podemos terminar involucrando la parte de los negocios con la familia, y son dos cosas totalmente distintas. Total. Entonces lo que yo les recomiendo a la gente es que si no pueden trabajar con su familia, no hagan negocios o lo cierren, y nunca traten de nunca perder a la familia. Es lo más importante que hay. Nunca por plata, nunca por un negocio se debe uno llegar a tal punto que se pelea con la familia, y es algo que pasa muy a menudo. Jorge, en esa época de Keops, de sus hermanos, de pronto de su casa y tal vez la cocina de su casa, el centro donde se congregaban todos, ¿usted qué pensaba de la vida? ¿Quería hacer algo? Usted decidió estudiar economía, eso fue lo que hizo. O sea, yo quería hacer cualquier cosa en la vida menos cocinero. Menos lavar platos, además. Y mucho menos lavar platos. Ajá. Nunca jamás en la vida se me ocurrió ser cocinero. Uh-huh. Yo quería ser empresario, yo quería tener plata. O sea, yo creo que los jóvenes siempre, o sea, los valores, y cuando uno no encuentra lo que le gusta, uno no, o sea, uno se, es una etapa formativa. Sí, claro. Que no siempre, desafortunadamente, se logra en el momento que uno se gradúa del colegio. Sí. Es una cosa muy fregada, porque a todos nos se ponen a escoger el rumbo de nuestras vidas. Desde chiquitos. Desde muy chiquitos. Y eso es un compromiso muy difícil. Y es un compromiso muy difícil. Entonces, lo que yo le recomiendo a los jóvenes a veces, y a los papás también, es que si escogieron mal, siempre se puede cambiar. Ajá. Uno finalmente, el 50% de su vida se la pasa en el trabajo. Uh-huh. Y para mí la definición de la felicidad es que el día se pase rápido. Y el día solo se pasa rápido si uno está haciendo algo que ama. Exacto. Cuando el día se pasa lento, algo está mal. Si el día se pasa lento en el trabajo, está mal. Y si el día se pasa lento en la casa, también. Uy, peor. Peor. Y pasa mucho. Entonces hay que tratar de encontrar la felicidad. La felicidad cotidiana está en lo que hacemos en el día a día. Está en las cosas sencillas. Pero eso es una conclusión que usted saca ahora, ya que tiene vida y que tiene un tipo de experiencia. Pero en esa época, ¿usted cómo experimentaba eso? No, pues uno a los 18, 19 años no experimenta eso, no le interesa experimentarlo ni nada. Ajá. Uno está en otro cuento. Está uno en el plan de divertirse, y lo mismo en la universidad. Y yo creo que esas son épocas que, si tenemos la posibilidad, debemos aprovechar. A mí a veces, y sobre todo en Europa, me daba mucha tristeza. Yo empecé tarde a cocinar, yo empecé a los 26 años. Ajá. Pero a mí me da tristeza ver a estos pelados de 17, 18 años metidos en una cocina 18 horas diarias, porque de ahí nunca van a pasar. El resto es su vida laboral, y terminan perdiendo pues toda esta experiencia de la mamadera de gallo, de la universidad, de los amigos, de la rumba. Uh-huh. ¿Cuál rumba ni a qué horas? Estábamos todos muertos a las 2 de la mañana, íbamos a tomarnos una cerveza y a dormir, y el otro día dele otra vez. Entonces hay que quemar las etapas en la vida. I'm not afraid. liberamos con Meat Loaf, I'll Do Anything for Love. ¿Y por qué está en su vida esta canción, Mark? Jorge. Bueno, esta es la segunda etapa de Meat Loaf. Ajá. Pero Meat Loaf es una banda espectacular. Sí. Yo creo que no es una banda que por lo menos aquí en Colombia ha sido nunca tan conocida. Solamente esta canción sonó en la radio en Colombia. Porque esta es la segunda etapa. Sí, la señor. La primera etapa de Meat Loaf es de los 70s. Sí, señor, así es. Había una película, yo no sé si todavía la están pasando, que se llama el Rocky's Horror Picture Show. Ok. Dicen que es la peor película de la historia. O sea, hay que una verla. Película malísima. Ajá. Como con vampiros y, pero no, no es mía, no, como una mansión. Y había un teatro en Miami y hay varios en Estados Unidos donde pasaban esta película todos los días. Sí. Y el show no era ir a ver la película, no es que la película estuviera ahí porque es buena y tocaba seguirla repitiendo, sino que la gente iba, se la aprendía, la declamaba, la recitaba, se disfrazaba, y el show era ir a cantar y hacer las... Las coreografías de la película. ¿Y usted y fue? Show, yo fui varias veces. Y ahí fue donde conocí a Meat Loaf. Pero fue disfrazado y tal, para hacer parte del ritual, a mirar de puro brujo. No, a mirar, porque era divertido. Ajá. Era simpático, íbamos a mirar. Pero había una gente muy fanática, es un culto. Meat Loaf es una banda de culto. Y finalmente, pues, él es un gran cantante. Uh-huh. La música es espectacular y las letras son... súper de adolescente y en esa época me encantaba. Volvamos a su vida, Jorge. Usted estudió economía y se retiró como para ayudarle a su papá en el negocio, ¿cierto? Sí, la verdad que le luché mucho a la economía. Yo estaba estudiando economía en los Andes. Sí. Y no me iba bien, la verdad que no me iba bien y no me gustaba. Yo quería hacer negocios, es lo que yo envisionaba que quería. Y pues en ese momento el negocio de la familia no andaba muy bien. Y le dije, ¿sabes qué? Yo voy a ayudarle, papi, me voy a... me retiro de economía. Me retiré. Ajá. Y él me dejó. De golpe, pues, él necesitaba ese apoyo en ese momento. Y, pues, finalmente los negocios no andaron. Y me fui a Israel. ¿A estudiar economía? A estudiar economía de vuelta. ¿En hebreo? En hebreo. Ajá. La gran sorpresa es que estudiar economía en Israel era muy, muy, muy difícil entrar. Claro. Era una de las carreras más apetecidas y yo no sé por qué me aceptaron. Ajá. Pero me aceptaron y... no, y o sea, estudiar economía en hebreo, si no lo podía aquí en los Andes, mucho menos en Israel. Yo me acuerdo que los exámenes finales eran 16 preguntas de selección múltiple. Ajá, en hebreo. En hebreo, no tocaba justificarlas ni nada. Y todas tenían una trampa, y yo siempre caía en la trampa. Finalmente, estudiando economía, terminé viviendo al lado de la universidad con dos compañeras del colegio de Bogotá. Uh-huh. Y... pues yo terminé cocinándoles el día que llegué, pues muy galante, muy simpático para pues, ir haciéndome parte de la vaina. Muy caballero. Muy caballero. Y yo cociné y ellas se pararon y yo lavé la loza. Y el segundo día, pues tampoco tenía tanto para hacer todavía. Yo cociné y ellas se pararon para que yo lave la loza y les dije que no, que yo cocino si ellas lavan la loza. Y me dijeron que bueno. Uh-huh. Y me pareció el mejor trato que había hecho hasta ahora en mi vida. Ajá. No lavar la loza era lo máximo. Y empecé a cocinar y cocinar y cocinar y cocinar y terminé enamorado de la cocina. Yo me acuerdo que en esa época en Israel me pedí un libro por Amazon de cocina. Eso del Amazon era en Estados Unidos, eso demoró yo no sé cuántos años. Meses en llegar. Pero llegó ese libro de cocina y había unas técnicas para hacer la salsa y eran unas salsas larguísimas y o sea, eso era una emoción, una cosa que después de un tiempo, una de las compañeras de casa, que hoy día es mi esposa, ahorita me dijo, pues usted debería irse a cocinar. Ajá. Y efectivamente me fui a cocinar y ahí arrancó todo. O sea que usted se encuentra a la cocina casi que por casualidad en una cocina en Israel mientras estaba estudiando, punto. Así, de acuerdo. Así fue. Dicho eso, mi hermano ya era cocinero. Sí. Cuando yo empecé a cocinar, mi hermano ya había estudiado cocina, mi hermano Marquis sí quería ser cocinero desde chiquito, él estudió administración hotelera, para tener una carrera completa antes de ir a estudiar cocina. Marky, cuando yo me fui a estudiar cocina, él ya era chef en una cocina. ¿Ah, sí? Él no era pastelero, pero ya era chef ejecutivo en una cocina. Y usted mientras le cocinaba a Oridi, a su otra compañera, lo llamaba y le decía, venga, ayúdeme, ¿cómo hago esto? Mire no, lo que en estoy ese haciendo. Momento no hablábamos ni siquiera del tema. Ajá. ¿Él dónde estaba en ese momento? Él estaba en Canadá. Uh-huh. Y un día yo pues llamé a la familia y dije que no quiero estudiar más economía, que me quiero estudiar cocina. Uh-huh. Y todos estaban como... ¿cómo así? Otra vez este. Uh-huh. O sea, ya no lo acabo, ya no acabo Economía Bogotá, ya no acabo Economía, otra vez. O sea, la oveja negra, casi un poquito. Pero sí fueron comprensivos. Mi hermano me dijo, si usted está seguro de lo que se está metiendo, porque esto no es lo que usted se imagina. Efectivamente, no era lo que yo me imaginaba, pero bueno. La abuela en ese momento fue la que me apoyó en el tema y pues sí, me fui a Inglaterra a estudiar cocina. Y yo no me imaginaba qué era lo que me esperaba. Sí. Antes de irme a estudiar cocina, ya habiendo tomado la decisión, fui a hacer una parte del ejército en Israel. Sí. Estuve 6 meses, una experiencia distinta. Yo me acuerdo que yo quería cocinar en el ejército. Sí. Yo tenía un primo coronel del ejército de Israel. Le dije, venga, ayúdeme a entrar a una cocina, a cocinar en el ejército. Al casino es que se llama, sí, ¿no? Sí, me dijo, no, uno en el ejército no entra a la cocina a cocinar. Ajá. Ahí solo están los locos. ¿Ah, sí? O sea, no. O sea, no. ¿Uno cuando está en el ejército en Israel come la comida que hacen los locos? No, pero la gente... Qué que susto. Está, o sea, si usted va al ejército, los mejores soldados están en combate, los uh-huh. otros están en logística, y los que no son capaces están en la cocina. Eso obviamente era así. Si usted quiere saber cómo le fue a Jorge Rausch en el resto de su viaje por Israel, pues quédese aquí. En mi banda sonora, I'll Do Anything For Love, Smith Love. Shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes. Sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La la la la la la. At the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. deportes en Caracol Radio. El presidente Iván Duque envió un mensaje a la Confederación Suramericana de Fútbol para que recapacite con la fecha de la disputa de la Copa América. El evento debe comenzar el próximo 13 de junio y Colombia había propuesto trasladarla para noviembre. Duque, en un diálogo con Red Más Noticias, dijo: el éxito de estos torneos también empieza a darse en la medida que empieza a abrirse el aforo. Entonces, yo quisiera que la Conmebol y su comité tenga esa última reflexión, pensando en el fútbol y pensando en lo que puede ser un torneo con aforos, para darle nuevamente una especie de estartazo a la economía deportiva, que se pronuncien sobre esa materia. Si definitivamente no coincidimos en las fechas, perfecto, pero que tenga la Conmebol la posibilidad de tener esa decisión. En Colombia estaba prevista la disputa de 15 partidos, incluida la final. La Conmebol dijo que en estos días redistribuirá estos juegos. El inicio de la Copa América está previsto para el 13 de junio. En horario unificado de las 10 de la mañana, hoy se disputará la jornada 38, la última en la Liga Premier del fútbol de Inglaterra, que ya tiene campeón anticipado al Manchester City, que dirige Pep Guardiola con 83 puntos hasta el momento. Este equipo, a propósito, jugará frente al Everton, que no tendrá en sus filas a James Rodríguez. Esto será en la ciudad de Manchester. El Everton contará con Jerry Mina. Por su parte, el Manchester United será visitante frente al Wolverhampton. Chelsea también a domicilio ante el Aston Villa. El Leeds de Marcelo Bielsa recibirá al West Bromwich y el Arsenal será anfitrión del Brighton. Hasta el momento, en el fútbol de Inglaterra, además del City y el United, Chelsea y Liverpool están clasificados a la Champions. A la Europa League irían Leicester y West Ham. A la previa de la Europa League, el Tottenham. Y descienden Fulham, West Bromwich y Sheffield United. Este domingo en mi banda sonora, la ganadora del premio Alfaguara de novela 2021, Pilar Quintana. Yo sentía que mi vida era horrible, que yo estaba condenada a vivir en un lugar que no me aceptaba como yo era y que a mí no me gustaba ese lugar. Entonces dije, yo voy a escribir lo que de verdad soy y lo que de verdad he hecho y lo que de verdad pienso. La curiosa historia del polaco que representará a Colombia en un mundial de bartenders. ¿Te gusta la bici? Go Cycling y Caracol Radio te traemos Bicimanía. Y en La Buena y la Mejor, las clásicas de Leonardo Fabio. A vivir que son dos días, domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Andrés López es Caracol Radio. I'll be watching you. con nosotros esta mañana en mi banda sonora, Jorge Rausch, un hombre que ha pasado su vida en la cocina, gracias a Dios, y nos ha encantado desde ese lugar. Muchos comenzaron a conocer de su historia y de su influencia gracias a los programas de televisión, pero como lo dijimos al principio, los Rausch, todos los Rausch, los que se conocen en la televisión y los que no, son una marca registrada en la buena comida en nuestro país. Jorge, ¿cómo la está pasando? ¿Chévere? Fantástico. Está bonito este experimento. Que no se acabe, ¿no? Que no se acabe. Que no se acabe. Every Breath You Take también hace parte de su historia. Bueno, Every Breath You Take creo que era, o sea, si me equivoco en las cifras o algo, me perdona. Pero creo que fue la mejor canción del año 1983. Usted está absolutamente en lo cierto. Y, o sea, la gente da por entendido de que los videos de música era algo que se conoce desde toda la vida y en MTV también. Uh-huh. Este fue el primer video de música que yo me acuerdo que vi en mi vida. ¿De verdad? Sí. ¿Dónde lo vio? ¿Aquí o en Israel? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Creo que MTV empezó estaba recién empezando. Así yo creo es. Que y eso, pues eso yo creo que nos cambió a toda la generación. Este video. Los videos de música así nos es. Cambiaron la generación. Este video es puro inicio de la generación MTV, que justamente una nueva generación conoció de música gracias a esos videos. ¿Qué hacían Estados Unidos en el 83? Y yo creo que MTV pues fue de los pioneros de la televisión por cable. O sea, así eso es. Era un fenómeno. ¿Qué hacían Estados Unidos en esa época? Estaba de vacaciones. De paseo. De paseo, nada distinto. Y me acuerdo de que en esa época todavía el Top 40 y el Casey Kasem, sí, claro. Y nada, entonces estaban dando los 10 mejores canciones del año. Esa fue la mejor del año, entonces me quedó siempre grabada. Para hablar de y es una gran canción aparte. Así es, para hablar de su historia, yo siento que hay que también hablar de la historia del abuelo Max. Bisabuelo Max, la historia del bisabuelo Max que llega a Colombia buscando oro. Cuéntenos esa historia. Esa es lo que dice la abuela, esa es la historia como la cuenta la contaba la abuela, y es que el bisabuelo Max llegó de Polonia, ajá, por ahí en los años 20, y porque decían que aquí había oro. Y el tipo se vino pues de Polonia, inclusive los judíos allá no la pasaban muy bien, uh-huh, nosotros somos judíos. Sí. Y llegó a Colombia y parece que lo que le dio fue malaria. Ay, no. Y a la bisabuela Mercedes le tocó venir a rescatarlo. Ajá. Y en esa época, aunque se veía pan, el pan no era parte de la cultura. Aquí se comían amasijos de yuca y se comían arepas. Sí. Y ellos pues tenían que vivir de algo y parece que le pedían a alguien el horno de leña y empezaron a hacer pan. Todo esto en el barrio Las Cruces, en Bogotá. Exacto, y se volvieron panaderos, eran panaderos de profesión en Polonia y montaron su panadería, la Imperial, acá en Bogotá, y fue una de las panaderías más exitosas de su momento. Ajá. Ellos además, gracias a su actividad y a su juicio, pues consiguieron mucho dinero a partir de la Imperial. ¿Qué pasó con la Imperial? Dicen, eso me cuenta mi hermano, que es el que está bien, que eso se lo quedaron los empleados. Ajá. Finalmente. La tradición panadera se acabó ahí. Uh-huh. Y pues ahora mi hermano Marky es el que está rescatando eso. Si usted creció en los 80 como los otros dos, está pasándola buenísimo, moviendo la cabeza. ¡Qué gran canción esta! ¡Gran canción! The Outfield. I don't wanna lose your love. Esta mañana con Jorge Rausch, chef y un tipo que se ha dedicado a trabajar. Que lo coja uno la inspiración, pero camellando. Exacto, así es. Esta canción, no sé si a usted le tocó. Yo tenía un amigo Freddy, tengo un amigo. Sí. Y tenía un Zastava morado. En esa época nadie tenía carro todavía. Y esta era la canción que poníamos. Yo me acuerdo que que el plan los viernes en la tarde era ir a Crepes and Waffles del 85. El único que había. El único que había, a levantar niñas, a tomar cerveza, era el plan, y a comer helado. Ajá. En un Sastava morado. En un Sastava morado. ¿Y se le trepaban en el Sastava morado? Se trepaban en el Sastava morado. Y ese era el plan, y esa era la canción. Ajá. De por allá en esa época. ¿Cómo era Bogotá en esa época? ¿Cómo se vivía en Bogotá en esos años? Felices, nosotros vivíamos felices. Yo tengo muy buenos recuerdos de mi infancia, de mi adolescencia en Bogotá. Siempre pasamos muy bien. Teníamos un buen combo y pasamos felices. Usted nos hablaba hace un ratico del tema del ejército en Israel. ¿Cómo se mete al ejército? Cuando me fui a Israel, me fui a hacer una cosa que se llama Aliyah. Entonces la Aliyah es, los judíos tenemos, existe una ley que se llama la ley del retorno y podemos volver a hacer, a inmigrar al país. Uh-huh. Y hay unas facilidades que le dan a uno de estudios y un pocotón de cosas, le enseñan hebreo, pero hay unas obligaciones también. Entonces hasta cierta edad uno la obligación es que tiene que cumplir con el ejército. Uh-huh. El ejército en Israel es de 3 años para los varones, pero yo ya es a los 18 años, cuando uno ya tiene 22, 23, 24 años ya le reducen su tiempo, o sea, es uno menos útil. Claro. Y pues eso fue lo que hice, me tocó hacer, estuve en un batallón de rescate. Y nada, fue una experiencia muy interesante. No soy un tipo bélico y no me gustan las armas tampoco, pero fue muy, muy, muy chévere, la pasé muy bien. Y finalmente uno hace sus cursos y termina en una base, uh-huh. Termina en una base muy chiquita, de 20 personas, y termina cocinando en la base. Usted decía, en estos días lo vi en una entrevista, que es más dura una cocina en Inglaterra que el propio ejército de Israel, que dicen que es el mejor ejército del mundo. Una cocina, en la cocina, a mí me tocó mucho más duro en Inglaterra en la cocina que en el ejército. Uh-huh. Pues de golpe si uno es piloto o paracaidista en el ejército de Israel es más duro, pero a mí me tocó con todo, y que la disciplina del ejército era muy, muy fuerte, muy exigente, el entrenamiento en cocina en Inglaterra era tenaz. ¿Por qué era tan difícil, Jorge? Porque estaba en un gran restaurante, primero que todo las horas eran muy largas, uh-huh. El nivel de exigencia era tremendo, la presión era altísima y no había piedad al error, el error era fatal y la gente no aguantaba. Yo me acuerdo que yo cocinaba en la cocina fría, recién llegué, o sea, llegué y me pusieron, yo hice una prueba. Y pasé la prueba. Sí. Me fui a la escuela de vuelta a terminar la escuela de cocina y todo el mundo feliz que yo iba a ir a ese restaurante. Y el día que llegué ya a trabajar, me agarró uno de los sous chef y me dijo, bueno, venga. Y me puso en la cocina del personal. Ajá. La comida que le hace la comida al personal del sitio, por 8 meses. O sea, no a desempeñar lo que usted había aprendido, sino cociné normal, cocine papas o reciclarme por el personal. Con las obras. Ajá. Por 8 meses. Uy, qué dolor. Eso fue un shock tremendo. Claro. Pero finalmente, si yo pienso ahora, gracias a eso es que yo sigo cocinando y por eso es que logré estar allá más tiempo, porque alcancé, haciendo la comida del personal sin afectar el servicio real, aprender cómo se desempeña una cocina, cuáles son las exigencias. Después de eso pasé a todas las estaciones. Cuando pasé a la cocina fría, yo era el último, uh-huh. Colombiano, gordito, calvito. O sea, no era fácil, más viejito que los otros. Allá, uh-huh. Todos eran pelados de 18 años. Claro, porque usted empezó tarde. Los jóvenes de 18 años no siempre son buenos jefes. O sea, no es fácil ser uno mandado por un pelado de 18 años que no ha mandado antes. Sí, claro. Entonces era bien cruel. Como era tan duro, la gente no duraba. Estábamos en la cocina fría, éramos 4. Y yo era el último de la sección. Uh-huh. Pues me acuerdo que todos los lunes éramos 4 y todos los viernes quedaba yo solo porque todos se iban. Entonces me tocaba a mí levantarme a las 5 de la mañana, coger un taxi, irme a trabajar. Me acuerdo que el taxi me costaba 5 libras. Sí. Y yo ganaba 400 libras al mes. Era bien loco. Entonces un día le dije, chef, no me alcanza. Me dijo, compra una bicicleta, tranquilo. A las 4 de la mañana, sí, venga en bicicleta. Ajá. Pero bueno, le da uno muchas veces, le da ganas de sacar la mano, de botar las cosas, pero pues no era una opción tampoco. Y aguanté y aprendí. Y finalmente alguna vez me nominaron para ser el mejor empleado de la cocina en Le Manoir, que eso era un honor. Qué bueno. Nadie se la creía. ¿Y se lo ganó, no? No, creo que quedé segundo, pero me gané el del mes, no el del, ajá, año. Mira, fue muy simpático. El colombiano bajito, gordito, calvito, era el mejor empleado del restaurante. Opus y tal vez su única canción en los listados. Esto se llama Life is Life y también hace parte de mi banda sonora esta mañana con Jorge Rauch. Es un chef que ha cocinado las cosas más deliciosas del mundo, que lidera la causa de comerse el pez león, que es un depredador en el mar que no nos pertenece, pero que llegó, dicen que por un huracán, ¿cierto, Jorge? Correcto. Dicen que en el huracán Andrew en el año 92 cae el pez león de unas peceras al mar Caribe. El pez león viene del Océano Índico. Eso dicen, eso es un, no se puede saber de dónde viene. Lo que sí se sabe que es una especie introducida. Uh-huh. Y también se sabe que de 9 hembras, genéticamente se ha estudiado que de 9 hembras existe toda la población de pez león en el mar Caribe. Y son cientos o miles, uy, de millones. Entonces sabemos que en 30 años de 9 hembras tenemos cientos de millones de pez león. Uh-huh. Estos pez leones están acabando con todo. Digamos que este pez león en el Océano Índico se comporta normal. Sí. Tiene quien se lo coma, los pececitos entienden quién es él y todo. Cuando él cae en el mar Caribe, ajá, los pececitos no saben quién es el pez león. Todos los seres vivos tienen un mecanismo de defensa y saben quién les va a hacer daño. Los pececitos no saben que el pez león les va a hacer daño, se les acerca y se los come. Él no es un pez agresivo. Ajá. Es por falta de conocimiento. Claro. Es porque es un pez extraño. Como viene de otras aguas, no hay quien se lo coma. El único que se lo come es el mero, uh-huh, en nuestras aguas. Pero el mero está en vías de extinción. Así es. Entonces el problema es ese, que no tiene un depredador como lo tiene en otra y no se comporta normal. Y los pececitos no saben que él es peligroso, que se los va a comer. El pez león se come los pececitos, se come... dicen que un pez león se puede comer 40.000 pescaditos en su vida. Si usted atrapa un pez león, salva más o menos 30.000 pescados. Y un poco más de crustáceos y todo, es correcto. Ajá. Y dicen que un pez león pone hasta 1.000.000 de huevos en su vida. Es terrible el problema. Cuando los peces león, ellos no se comen los peces grandes, sino los bebés. Cuando come demasiados bebés, acaba con la población de pescados en los arrecifes de coral. Pues claro. Cuando no hay pescaditos en los arrecifes de coral, estos pescaditos se alimentan de las algas. Uh-huh. Cuando no hay quien se coma las algas crecen. Y cuando las algas crecen más de la cuenta, matan los corales. Uh-huh. Cuando un coral se muere, es un problema, es una catástrofe, porque un coral dura cientos de miles de años en crecer. Uh-huh. Posiblemente el problema se regule él mismo, pero después de que se hayan muerto los corales. Entonces, la urgencia de actuar es inminente y los daños que está haciendo son irreparables. ¿Cómo llega usted y cómo se da cuenta de la existencia del pez león y cómo llega a liderar la causa de cazarlo para comerlo? Hace unos 4 años, nosotros en el restaurante en Panamá, me llegó un tipo, un señor, y me dijo, venga, le voy a traer un pez león que para que me lo cocine, que yo soy buzo, que es una plaga, que es delicioso, que sabe a marisco. Y yo, bueno, qué chévere, qué interesante. Uh-huh. Y claramente yo a los 3 días volví a Bogotá y él nunca me trajo el pez león, pero me quedó sonando el tema. Y algo investigué en internet, pero no fue mucho más lo que pasó. Un par de meses después me pidieron preparar una cena para Conservación Internacional, que es la organización, es una ONG, una fundación muy importante en el mundo para el cuidado del medio ambiente. Yo iba a abrir mi restaurante Marea en Cartagena, en el centro de convenciones, y esto iba a ser allá. Uh-huh. Entonces por eso terminé yo preparando la cena. Me dijeron, esta cena es para la Junta Directiva Internacional. Entonces viene Harrison Ford, y viene el dueño de Walmart, y viene la viuda de Steve Jobs, y viene el dueño de Intel, y vienen todo un pocotón de... Hasta el presidente, imagino que el presidente estaba, claro, los ministros. Yo me puse a pensar con Fabio Arjona, que era el presidente de Conservación Internacional, ¿qué les podemos dar a estos tipos, uh-huh, que tenga que ver con el tema y que los sorprenda? Porque finalmente, con cualquier plato que yo haga, no los voy a sorprender, porque ellos seguro ya han comido de todo. Ajá. Y se nos vino a la cabeza el pez león. Entonces dije, bueno, Fabio, mándeme un pez león a Bogotá. Si el pez león pasa la prueba, les damos pez león. Y me llegó un pescado a Bogotá y nadie lo quería tocar. Me acuerdo, en la cocina nadie quería porcionarlo. Me tocó a mí porcionarlo, cocinarlo, probarlo. Y después todo el mundo lo probó. Nos pareció que estaba muy rico. Ajá. Le dije, bueno, vamos a darles pez león. Y les dimos pez león. Ellos no sabían que estaban comiendo pez león. Y les contamos después de la cena que ya habían comido. Y a la gente le encantó. Sí. Le encantó el cuento. Les encantó, aparte del plato, el cuento. Y decidimos que íbamos a empezar una campaña para el consumo de pez león. Ahí empezó todo. ¿Y cómo va la campaña? La campaña va bien, uh-huh, va muy bien. Además cuenta con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente y demás. Hemos logrado un montón de cosas. Yo creo que en Colombia somos pioneros en el tema. Eso es un tema continental que tenemos que combatir en todo lado, pero para poder nosotros vender lo que hacemos, tenemos que terminar de organizar el cuento acá. Uh-huh. Yo no tengo una fundación, a mí no me interesa tener fundaciones, yo simplemente junto gente desinteresadamente que quiera ayudar con el tema. Entonces sí logramos juntar fundaciones como Conservación Internacional, como la Fundación Palmarido, como la Fundación Clinton, uh-huh. con el gobierno, con el Ministerio del Medio Ambiente. Inclusive tenemos una agencia de publicidad que se llama Geometry, que trabaja con nosotros. La campaña del pez león es una de las campañas de publicidad más exitosas en la historia de Colombia. Se ha ganado varios leones de Cannes en... que son los premios sí, más importantes de la publicidad. Sí. Tenemos una página web que se llama, que es pezleón.co, donde pueden ver toda esta campaña. También tenemos gran ayuda de la empresa privada. Super Tiendas Olímpica es, creo que, la primera cadena de supermercados del mundo que vende pez león. Claramente todavía no estamos cerca a terminar con el problema ni a terminar de organizar la campaña. Aún nos falta mucha capacitación a los pescadores, sí. Nos falta que el gobierno realmente... Le pare más bolas al asunto, y que los mismos pescadores entiendan que ellos pueden vivir del tema. Tenemos un libro de recetas del pez león, realmente yo le dedico una buena parte del tiempo a esto, bueno, y me encanta. ¿Y se vende bien el pez león? ¿La gente realmente dice, qué rico volver a comer? En los restaurantes se vende a la lata, yo creo que es el plato que más se vende, es mi ceviche de pez león. Ajá. Yo sé que cuando en la Olímpica tienen pez león, porque no siempre no tenemos suficiente producto como quisiéramos, dicho que es una plaga, o sea, falta gestión. Cuando ellos lo tienen, lo vuelan de los supermercados también. Entonces la campaña va bien, pero falta. Y esto no es algo que pueda hacer yo solo, esto requiere de atención de muchas más manos. Esta mañana con nosotros Jorge Rauch en mi banda sonora Opus, Life is Life. Regresamos después de la pausa y las noticias.